Bueno, el contacto es con Cecilia Viñols, la habíamos anunciado ya más temprano, hablando de esta columna que viene desarrollando Cecilia desde hace mucho tiempo. Cecilia, bienvenida, como siempre un gusto para nosotros. Hola, buen día a todos, ¿qué tal? Muy encantada, bien. Como siempre, de estar acá. Bueno, el capítulo de hoy tiene que ver con la tierra, tiene que ver con las propiedades de la tierra, la fertilidad. ¿Cómo arrancamos a describir este elemento que es vital para nosotros? Hablamos muchas veces del aire, del agua, y a veces nos olvidamos de la tierra como un elemento que da vida, sin lugar a dudas. Es así, Diego. Antes de comenzar con esto en particular, quería anunciar a los oyentes que para el próximo encuentro vamos a tratar un tema muy, muy pedido y muy necesitado, que es el compost, para que ya vayan agendando y estén ahí pendientes de la audición, cómo hacer compost. ¿Querés decir, para aquellos que por ahí no tienen de todo claro, qué significa que van a hablar del compost? ¿Qué es el compost? Claro, sí, vamos a hablar de cómo reciclar, por así decir, todos nuestros desechos, no, digamos, nuestros sobrantes de la cocina, para transformarlos en un abono vital para nuestra huerta, para nuestro jardín. Bien. ¿Sí? Vamos a hablar todo de qué se pone, qué no se pone, cómo las distintas formas de hacerlo, cuánto tiempo lleva, cuándo está listo, todo eso, ¿está? Muy bien. Eso va a ser en el próximo encuentro. ¿Sabemos fecha de eso? Sí. ¿Perdón? ¿Tenemos fecha de eso más o menos? Más o menos en 15 días, como me están más o menos convocando cada 15 días, más o menos en esa fecha va a ser. Muy bien. Bueno, el tema de hoy puede parecer capaz que un poquito técnico al comienzo, pero yo quiero dar un poco a la audiencia realmente para que valoren un poco qué es la Tierra. Cuando nos referimos a Tierra no es planeta, sino suelo en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Y el suelo, bueno, está compuesto por una mezcla compleja de materiales orgánicos y minerales que juntos son los que permiten la vida de todas las plantas. Y ese material orgánico procede de la descomposición lenta de restos vegetales, a eso se le llama el humus ácido. Recordar la palabra humus, que ya hablamos que tiene la misma raíz latina de humildad y también de hombre, o sea que estamos muy vinculados a la tierra, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos ese humus ácido que procede de restos vegetales, y de los restos animales ese humus se llama humus dulce, que contiene más calcio, obviamente por la descomposición de huesos, ¿verdad? Uh-huh. Y de residuos también del estiércol descompuesto. Todo eso forma el humus, y el humus es lo que da la fertilidad a la tierra y lo que nos permite desarrollar plantas sanas y fuertes. O sea que si tenemos una tierra sana, tenemos todos los productos, o sea, todo lo que nosotros saquemos de ella va a estar sano. O sea que es una tierra sana y una tierra viva. Pensar de que esa capa, la que tiene más humus, la que tiene más fertilidad, cubre más o menos unos 10 a 30 centímetros de espesor en la superficie. Eso es lo más rico. Por eso que a veces eso de antes de decir voy a dar vuelta a la tierra antes de hacer la huerta, yo opino que no está tan bueno. Por lo menos, no digo a nivel de grandes extensiones, pero en general actualmente lo que se hace, se trata de molestar lo menos posible esa capa, de hacer penetración con alguna herramienta que no dañe toda esa capa, no dar la vuelta, porque sino que estaríamos exponiendo justamente a la erosión, al frío, a la lluvia, todo lo más rico de esa tierra. Te pregunto para conocer más profundamente esto que señalás. La tierra en la superficie siempre se erosiona, no hay chance de que mantenga esos nutrientes o los envíe hacia esa capa un poquito más profunda que tú señalabas recién para enraizar. Justamente no tiene por qué erosionarse si tenemos lo que hablamos, que era parte de la naturaleza del suelo, que era la cobertura. y que por eso era que imitábamos, ¿te acordás? Que hablamos en otras audiciones, el tema de que siempre tenía que haber cobertura, el famoso mulching. La cobertura que nosotros la podemos hacer con paja, con hojas, manteniendo el pasto. Inclusive hay muchas formas de poder, a nivel estoy hablando de una chacra o de un jardín, de poder simplemente hacer, ¿qué es lo que yo hago? No sacar la cobertura de pradera que hay, sino que simplemente, y así también lo hacían muchos indígenas, haces un hueco y pones fertilizante natural, obviamente abono natural, y ahí implantás tu plantín, sin movilizar todo el resto, sin tocar el resto, dejando la cobertura. Hay un sistema de no labranza, que después en otro momento podemos llegar a hablar del famoso Fukuoka, de un japonés que revolucionó la plantación de arroz con ese sistema. Bien. Pero bueno, esto es otro tema. O sea que, sí, justamente manteniendo esta riqueza, esta salud de la tierra, no va a haber erosión. Esa es la idea. Lo más importante Perdón, Cecilia, dime. Y tampoco desterronar, pensando en cosas que uno, capaz que por ignorancia, lo que fuera, suele creer, ¿no? Que cuando la tierra está como toda agrietada, decís tú. Exacto, y que genera como terrones duros, vale la pena romperlos y ponerle con un rastrillo así, abrirla bien, que quede. Bueno, ahí lo que tenés que hacer justamente es tratar de abonarla. Si eso sucedió es porque estuvo descubierta o porque hubo una gran sequía y se rajó, digamos. Mm. Perdió su fertilidad y su estructura, ¿sí? Bien. Hay forma igual de solucionarla. Entonces decíamos de que en la tierra vamos a encontrar bacterias, nematodos, hongos, ácaros, lombrices, un montón diferente de microorganismos. Y el origen justo de la fertilidad de esta tierra está en la presencia de millones de microorganismos que son los que mantienen la estructura del suelo y fijan el nitrógeno. Tenemos que tener el concepto que cuanto más microorganismos hay, más fértil el suelo. Eso casero de que cuando movemos la tierra o abrimos la tierra para plantar en el jardín, encontramos un montón de lombrices, cascarudo, bichitos de humedad, alguna arañita, algún gusanito, yo qué sé, un cien pies, lo que sea. Todo eso es índice de fertilidad. ¿Mm? Entonces ahí podemos sacar bien fácil la conclusión de que si para que esta tierra esté saludable, viva y nos permita tener una alimentación acorde de calidad, todos los químicos, todos estos agroquímicos que se colocan, que se ponen en la tierra, destruyen y están matando todo eso que es la riqueza de la tierra, todos los microorganismos. Y de esa forma estamos poniendo en riesgo nuestra salud por la contaminación de la tierra y por ende también nuestra seguridad alimentaria, porque estamos agotando la calidad, la posibilidad de producción de la tierra, ¿verdad? Del suelo. Esto te lo pregunto también para conocer desde la ignorancia. Algunos recomiendan determinados productos porque matan organismos que le hacen mal a determinadas plantas. Esto tampoco es recomendable, es preferible que la planta sufra un poco de alguna plaga, pero no echarle productos químicos. Tiene por qué sufrir, si estamos manteniendo una biodiversidad y mantenemos el equilibrio, justamente toda esta biodiversidad es lo que va a mantener a la tierra sana. Si tenemos algún problema con algo en particular, se puede tratar de alguna forma natural, pero si aplicamos un veneno tenemos que pensar que no va a matar solo a ese, sino que va a matar absolutamente a todo. Y también va a matar de repente a todos los polinizadores, abejas, mariposas. De ahí un poco el desmán de todo esto que está pasando a nivel mundial de la pérdida de fertilidad en la tierra. Por ejemplo, les quería citar que hay un estudio danés muy interesante de 1997 que analizó solo un metro cúbico de tierra. Y ahí les voy a contar lo que encontraron. Para sorpresa aún de los científicos, porque encontraron mucho más de lo que pensaban. En un metro cúbico de tierra había miles de lombrices, 50.000 algas diferentes, 40.000 hongos diferentes, que son la base de una red, los hongos subterráneas, que hacen, digamos, asociaciones con las plantas y con los árboles. Se ha venido estudiando esto en los últimos 50 años. Y billones de bacterias. O sea que todo eso en un metro cúbico. Piensen, por ejemplo, en las lombrices. Las lombrices contribuyen a la fertilidad de la tierra, y la presencia de lombrices se sabe que aumenta la capacidad de retención de agua. La retención de agua, el tener lombrices en un campo, aumenta un 20% la retención de agua, con esos canales que ellas abren, ¿verdad?, para que pueda ingresar el agua y el aire. Y también el volumen de aire, la presencia de lombrices, lo incrementa en un 30%. Por ejemplo, hay estudios en la India, donde sabemos que de repente hay épocas de secas y de repente de tremendas inundaciones, en donde justamente manteniendo la tierra en forma orgánica, lograron una mucha mejor respuesta a la inundación. Porque los fertilizantes, estos químicos artificiales, lo que hacen, bloquean los capilares, digamos, como las venitas, por así decir, que proveen de nutrientes y de agua a las plantas, los tapan. Es lo mismo un poco que hace también el eucaliptus por su sistema radicular de raíces. Entonces lo que hacen todos estos químicos, cortan la infiltración de agua de lluvia, es decir, que el agua de lluvia no pueda penetrar y llegar a hidratar bien, digamos, el suelo. Y entonces si esto tapan los capilares, tapan como la irrigación y la ventilación de la tierra, se aumenta la deriva, eso que se dice que hay la deriva en el caso de la soja, ¿verdad? Que es decir, que el agua no entra y queda como una capa, digamos, que aísla, digamos, el suelo, y esa agua va corriendo y todos esos agroquímicos, agrotóxicos, van a nuestros arroyos, a nuestras cañadas y de ahí, bueno, a nuestros ríos. Entonces, de esta forma, con este procedimiento de fertilizantes y de venenos químicos, aumentamos la deriva y favorecemos la inundación. Bien. Entendido, perfecto. Sí, bueno. Aunque alguno podrá decir también con cierto grado de razón que si penetrara en esos químicos a la tierra tampoco estaríamos hablando de algo saludable, ¿no? O sea, más no, allá no, los químicos penetran igual. Lo que no penetra es de repente el agua. Va el agua con los químicos, los químicos penetran hasta las napas freáticas, lamentablemente, en muchos casos. Por eso tenemos la contaminación. Pero digamos que lo importante es entender eso, que la tierra necesita estar bien aireada y que entre aire y que entre el agua de lluvia. Y que una tierra preparada como corresponde va a tener mejor respuesta a todo esto. Por ejemplo, se sabe que la presencia de lombrices en el suelo hace que se seque 10 veces más rápido un suelo después de una inundación que si no hay lombrices, que si no es un suelo rico. No vamos a tener un suelo rico en microorganismos si estamos aplicando venenos que mata todo, los hongos, las lombrices y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, sabemos de que la agroindustria es responsable del 40% de los gases de invernadero, estos gases que contribuyen al famoso cambio climático, ¿verdad? O sea que, bueno, ahí tenemos bien claro. Yo esto un poco, a ver, es un poco técnico, pero quería un poco que supieran todos nuestros oyentes que se dedican a la huerta, qué importante es mantener la tierra saludable con nuestros abonos naturales, y por qué es tan importante trabajarla de esa forma. Bien, y alguno de esos elementos, digamos, naturales, se va a poder hablar dentro de 15 días cuando nos volvamos a encontrar. Pero sí. Esto que estás señalando, ¿aplica para aquel que tiene una pequeña terraza con algunas macetas donde a veces le venden algún pulverizador de productos, como aquel que tiene un fondito, o aquel que tiene una parcela de tierra, digamos, es para todos. Claro. No vamos a tener los problemas que tenemos en una chacra, en un campo grande, pero de alguna forma es importante saber qué riqueza, qué estructura tiene que tener esa tierra, cómo la vamos a manejar y cuidar, y cómo la vamos a abonar y darle justamente esa fertilidad, esos nutrientes a través del compost, del humus de lombriz, de un montón de distintos abonos y agregados naturales que vamos a ir manejando. Lógicamente, en una maceta, en un macetero, en un balcón o en una azotea, no vamos a tener deriva, la pérdida de nutrientes no se da así, y todo es mucho más manejable porque es en menor escala. Lo máximo que podemos hacer es que una o dos veces al año vamos a poner compost, vamos a poner abonos, nos va a suceder de que de repente una planta creció mucho y la vamos a tener que repicar. Repicar quiere decir cambiar de envase, que la cambiamos a una maceta más grande, ahí le vamos a cambiar el sustrato, vamos a ver cómo están las raíces, todo eso que hablamos de qué sustratos, que ya lo hemos hablado, cuáles son los indicados para tener en equilibrio, para hacer plantines o para el cultivo de nuestra huerta en balcón y en azotea, ¿verdad? Bien. ¿Te parece si pasamos al tema pH, ¿cómo no? La riqueza de pH que pueda tener un suelo, si es alcalino? Contanos un poco qué significa. Bueno, el pH del suelo, el pH indica la acidez que tiene el agua del suelo. Eso se clasifica, digamos, en una escala que va del 1 al 14. Tiene números, ¿verdad? Uh-huh. O sea que del 1 al 14 tenemos que pensar que justo la mitad, el 7, es el pH neutro. No es ni ácido ni alcalino. Por debajo del 7, de ese valor, se considera pH ácido. Cuanto más hacia abajo, 4, 5, es más ácido. Y hacia arriba del 7, el pH es alcalino. En general, lo que tenemos que saber nada más para lo que nos importa, digamos, en nuestra huerta urbana, es que la mayoría de las hortalizas se desarrollan mejor en suelos apenas ácidos. O sea que el pH ideal va a estar casi ahí en el medio. El pH para la huerta en general ideal es de 6,5 o 6,8. Hay unos reactivos, unas tiritas de reactivos para medir, lo que en general son medias caras, no vale la pena. Pero fundamentalmente es saber que con una tierra bien abonada, una tierra negra, con todo lo que hemos recomendado, va a estar perfectamente en su punto para cultivar la mayoría de nuestras hortalizas. Por ejemplo, a ver, hay algunos frutales, por ejemplo la frutilla o el arándano, que requieren algún suelo apenas ácido, que se benefician. Y si hay plantas, a ver, ornamentales, por ejemplo los jazmines, las azaleas, las camelias, todas esas necesitan un suelo un poquito más ácido. Bien, si fuera muy ácido el pH de la tierra que tenemos, ¿qué le pasa a las plantas que allí plantamos? Y bueno, no va a estar en óptimas condiciones, no va a tener el crecimiento tan adecuado, le va a hacer un poquito de mal. Bien. Pero a ver, en general en una maceta no vamos a tener grandes problemas. El tema sería, por ejemplo, que estemos agregando, que agregáramos, por ejemplo, en nuestro compost o en algo cuando lo armamos, demasiada ceniza, por ejemplo, que la ceniza acidifica mucho, o demasiado pasto. Todas esas cosas se acidifican un poco de más. Si nosotros mantenemos un compost en equilibrio, y agregamos humus y aireamos y ponemos, yo que sé, perlita, como ya hemos hablado, para airear, y ponemos cobertura, no va a haber ningún inconveniente. ¿Y nosotros podemos manejar fácilmente el pH del suelo, o ya cada suelo, cada tierra viene como medio con una dosis de acidez? Lógicamente, a nivel de campo, pero que esto no nos compete, obviamente, cada suelo más arcilloso, más limoso, tiene sus características. Bien, bien. Pero no es el caso de lo que nosotros nos vamos a meter ahora, y justamente hay que manejarlo de distintas formas. Bien. Y en caso de lo contrario, que sea muy alcalino, que tenga un pH muy alto, ¿también lo mismo pasa que tienen problemas las plantas? Claro, sí, por eso pueden tener algún déficit de algo, o algo por demás, en cuanto a nutrientes, a minerales, a un montón de cosas, pero sigo insistiendo, en nuestra huerta de jardín y de balcón en general no vamos a tener problemas. Comprando una buena tierra negra y agregando todo esto que hemos hablado, que es lo que vamos a utilizar para cultivar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el otro tema de hoy, Diego, no sé cómo andamos de tiempo, si hay que hacer algún corte, no. Nos quedan 5 minutos para terminar la columna. Bueno, entonces, muy rápido. Lápiz y papel, porque acá lo que vamos a hablar es un poquito... habíamos hablado un poco de por qué cambiábamos los cultivos, hacíamos rotación de cultivo, ¿verdad?, para no exigir a la tierra de poner el mismo cultivo de modo sucesivo en todas las temporadas, para que no se, digamos, afincar allí de repente una peste, un hongo, todo eso, eso por un lado. Pero por otro lado tenemos que pensar que si se planta año a año un cultivo en el mismo lugar, esa tierra pierde el equilibrio, porque, a ver, nuestras hortalizas tienen distintas exigencias o distintos requerimientos. No todas las plantas toman lo mismo del suelo. Algunas toman más, algunas toman menos. Entonces, de acuerdo a esas exigencias de los nutrientes que toman las hortalizas del suelo, hay una clasificación que dividimos en 3 grandes grupos. Son los pequeños consumidores, los medianos consumidores y los grandes consumidores. Así se dividen a las hortalizas de nuestra huerta. Los grandes consumidores serían las que necesitan una tierra muy rica en materia orgánica y en minerales, los que van a tomar más, los más exigentes. Y en esa lista de grandes consumidores tenemos, para que vayan anotando, igual queda, ¿verdad?, en el audio: pepinos, remolacha, acelga, espinaca, todas las variedades de repollos, brócoli, coliflor, kale, mostaza, toda la familia esa de la que estuvimos hablando, ¿verdad? Los puerros también, la espinaca de Nueva Zelanda, la espinaca rastrera o de verano, no sé si la conocen. Sí, ¿cómo no? Sí, esa, bueno. Los repollitos de Bruselas, el boniato, los zapallos, las calabazas y las zanahorias. Todos esos serían grandes consumidores, o sea que exigen bastantes nutrientes. Entonces tenemos que tener bien abonado todo antes de plantarlos. Algunos también porque permanecen más tiempo para su formación. Todo lo que es como la remolacha, la zanahoria, el boniato, que está mucho bajo tierra, obviamente va a estar requiriendo nutrientes permanentemente. Después tenemos el segundo grupo de los medianos consumidores, que entonces estos son las hortalizas que igual producen una buena cosecha sin tanta exigencia, sin agotar el suelo, que son menos exigentes. Y ahí entrarían las cebollas, el ajo, los échalotes, que habíamos hablado, sí, entre las variedades de lechugas, la rúcula, los morrones, los tomates, berenjenas, los zapallitos de tronco, el nabo, el apio y los rabanitos. Estos serían medianos consumidores. Y después tenemos el último grupo, que serían los pequeños consumidores, o sea, los menos exigentes, y que a su vez se les llama recuperadores, porque en vez de sacan realmente muy poco y dan más. Estos recuperadores son las leguminosas, de las que habíamos estado hablando, que en este caso fijan el nitrógeno atmosférico, que se libera en el suelo como nitrato para que lo tomen las plantas. Y ahí en las leguminosas, en nuestro huerto, vamos a incluir arvejas, habas, porotos, chauchas, muy bien, porotos, en todas sus variedades, tape, todos los que hay de manteca, el maní, que habíamos hablado que era una legumbre, ¿se acuerdan? Sí, sí. La soja, siempre hablamos de soja orgánica, por favor, en tal caso, y garbanzos. Y bueno, el trébol también viene a ser viene a ser otra planta que devuelve el nitrógeno, no es el esto para una chacra. Sí, el trébol devuelve el nitrógeno, es como un abono verde, que después eso podemos hablar en otro momento de qué se trata. O sea que entonces tenemos el primer grupo menos exigente, las leguminosas, el de los muy exigentes, los grandes consumidores, y las poco consumidoras, las medianas, ¿verdad? Medianamente consumidoras. Acá está saludando Lidia Salomón, dice, buen día, radio, aquí atenta a las enseñanzas de Cecilia, agradecida. Y Héctor del Buceo dice, hemos llegado a exportar lombrices a Israel para que ellas perforaran y airearan la tierra. Es cierto, sí, es cierto que hubo un embarque de lombrices hace unos años, tiene razón Héctor, es cierto. Sí, es nuestra gran riqueza y bueno, yo recomiendo de que, yo tengo lombrices para dar al que quiera, ya he dado a algunos compañeros las lombrices californianas, ¿verdad?, que son las que se utilizan para el humus de lombriz. Y teniéndolas en casa tenemos dos posibilidades, tenemos el humus como tal, como tierrita, digamos como abono, y también dan humus líquido, claro. Que va saliendo el líquido, se recolecta debajo, y ese humus líquido se utiliza también para regar en una proporción de una parte por, en un litro de agua, una parte en 10, porque es muy, muy fuerte, muy concentrado, pero también es otra de las riquezas que nos dan las lombrices. Muy bien, Cecilia Viñols, muchísimas gracias por esta columna, como siempre, que ayuda tanto a la audiencia y a nosotros también para conocer de temas que a veces hablamos lateralmente, ¿no? Por ejemplo, el tema de cuando hablamos de por qué sí o no a los cultivos transgénicos, sí o no a la utilización de agroquímicos. En este caso nos permite explicitar de por qué son, cuáles son las razones por las que no es recomendable esto, sobre todo en gran escala. Exactamente, sí. Creo que clarifica mucho qué tipo de cultivo y qué tipo de mundo es el que queremos. Si es que queremos tener comida de calidad y un futuro como especie también, ¿no? Exacto. Casi un abrazo grande. Y dentro de 15 días más o menos, estaremos uno de los temas con compost. Exacto. Abrazo. O sea que vayan preparando todas las dudas y las preguntas para el día del compost. Muy bien. Abrazo. Bueno, grande. Muchas gracias. Un cariño a todos, a toda la audiencia. Chao. Chao.